Hoy canteleta yo, sol sa sol ti, toi canteleta yo, vesilin tuvet, oi venteleta yo, vesilin tuvet, toi venteleta yo, sol sa sol ti, oi canteleta yo, sol sa sol ti, toi canteleta yo, vesilin tuvet, oi venteleta yo, vesilin tuvet, toi venteleta yo, oi lolle lolle venteleta yo. Oh, continuamos con la banda española Lamb de Folk. Esta banda fue fundada en el año de 1998 por Efraín López y Mara Aranda y se extendió su vida hasta el año 2008. Su estilo era una mezcla de diferentes música tradicional del lado ibérico, entre ellos también la música griega y la música oriental. El grupo se formó el objetivo de tomar las influencias de toda la música del Mediterráneo y luego ir fusionándolo con sus propias composiciones. Escuchemos a Lamb de Folk del álbum Canción de Hombre y Mujer. Ellos nos interpretan Un Hombre. Thank you. identidades y encuentros. Seguimos con el cuarteto Dayacel. Este es un grupo francés que son apasionados por la investigación musical, especialmente con un repertorio tradicional medieval, pero no se adhieren únicamente a la cultura europea, también incorporan canciones armenias, de Mongolia, música sefardí y también algo de Medio Oriente. Dayacel nos interpretan Tres Fuentes. Thank you. Continuamos, escuchemos a continuación a la banda Grada. Esta fue una banda de música irlandesa tradicional fundada en el año 2001, cuyos miembros son una mezcla de músicos irlandeses y neozelandeses. Grada tiene o tuvo su sede en Dublín y Galway, Irlanda, pero pasaron gran parte del tiempo viajando internacionalmente. En el año 2006, Grada dio conciertos en 16 países diferentes. En 2011 se separaron para continuar cada uno de sus integrantes con sus trabajos individuales. Grada, del álbum Navegando en un día nublado, nos interpretan Reed Civic. Thank you. identidades y encuentros. Capercaillie es una banda folk fundada en Oban, Escocia, en los años 80 por Donald Shaw y dirigida por Karen Matheson. Ellos grabaron su primer álbum Cascade en el año de 1984. En 1992 grabaron el EP Cosich un Ruin. Este fue su primer registro en lengua galaica escocesa para llegar a la lista del top 40 en singles del Reino Unido. Capercaillie grabaron en 2008 el álbum Rosas y Lágrimas. De este disco escuchemos Niño Soldado. I know you live in constant fear.

música desde el corazón de Asia. Eso nos trae el grupo Ártiga, grupo que fusiona el jazz con el rock, y especialmente con el rock psicodélico. Y entre su repertorio está la música tradicional de la República de Tuva. Ártiga grabó en 2016 el álbum Agitator. De este nos interpretan a Siskin. actividades y encuentros. Me despido con un fuerte abrazo para todos y todas. Recuerden que esta música solo pueden escuchar en Identidades y Encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Un fuerte abrazo para todos y todas. Nos encontramos viernes 17 horas. Nos despedimos escuchando a Flower Traveling Band. Esta fue una banda japonesa de hard rock y rock psicodélico, formada en el año de 1968. También se los conocía como FTV. Originaria de la ciudad de Tokio, la banda estuvo conectada desde sus inicios con el movimiento contracultural nipón e influenciada por artistas de rock ácido y de proto-heavy metal como The Jimi Hendrix Experience o Cream, artistas que impactaron al miembro fundador conocido como Yuya Uchida. Flower Traveling nos interpreta La Casa del Sol Naciente. promocionales y publicitarios en Radio CCE.